¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! Este es para el recuerdo, ¿no? Para no, recuerdo. Sigue. Termina tu cometido. Mucho ponche. Pues bienvenidos nuevamente a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Nuevamente bienvenidos, ya nos terminamos, Patecus. ¿Ya nos terminamos? O sea, somos refresco, algo por el estilo, somos una Coca-Cola en el desierto. Una Coca-Cola de vidrio, como esta que tenemos aquí. Somos unos pokis hambrientos. Bueno, no unos pokis hambrientos, estamos hambrientos de pokis. ¿Imaginas unos pokis hambrientos que te coman a ti? Serían como mutantes, ¿sabes? Tendrían que estar bañados como en algo radioactivo. Y esto curiosamente les da vida y ahí van caminando. Me recordó la película esa de... de las salchichas que tienen vida, no sé si lo has visto. ¿Social Party? Ajá. ¿La fiesta de las salchichas? Sí. ¿Que es animación? Sí, que es una animación muy pervertida. No me gustó del todo, pero debo decir que sí me sacó un par de carcajadas. igual, lo mismo. El final digamos que no fue como que lo más cool del mundo. No, siento que se les cayó la película, ¿no? Ajá, pero digo, o sea, entendí el punto, pero se había esperado algo mucho mejor. No importa. ¿Sabes? Lo que importa es decirles bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 163. Esto quiere decir que es el número 30 de la sexta temporada. Esto quiere decir que este es el último capítulo de la sexta temporada. Lo siento, aplausos amigos. Grabados. Se me va a poner la botonera, perdón. Ay, también. Pero ya estas onomatopeyas, como es el último episodio, van a ser así como improvisadas con nuestra voz. Sí, voy a tratar de cargarla. ¿Te has dado cuenta que van seriados el día del capítulo? O sea, que hoy es el día 30 y es el episodio 30. Mientras estamos grabando esto, hoy es lunes 30 de diciembre del 2019. Esto quiere decir que es el penúltimo día del año. Pero hoy se va a transmitir. Y hoy se transmite esta cosa. O sea, básicamente, ahorita terminando de grabar esto, me voy a poner ahorita como loco y tiene que estar arriba antes de las 4:20, porque si no, pues obviamente no tenía chiste. Y si sale esto antes de las 4, después de las 4:20, discúlpenos, es que sí, hay muchas cosas que editar. Sí. Sobre todo el intro, un poquito raro que salió, pero eso no importa. Lo importante es que en verdad estamos muy felices por toda la respuesta que hemos tenido a lo largo de esta temporada. Sé que los fallamos, los defraudamos al irnos sin despedirnos ni nada, así como el Avatar. Cuando más nos necesitaban. Cuando la Nación del Fuego atacó. Pero hemos regresado. Regresamos. Como el ave fénix de las cenizas. ¡Aso mecha! ¡Qué poeta me saliste! Tú también. Yo saqué una referencia porque alguien ahí en los comentarios nos dijo acerca de eso, que desaparecimos como el ave fénix. Yo te voy a buscar quién nos había dicho ese comentario. Como el Avatar. Ah, perdón. Lo del ave fénix es tuyo, ya, ¿verdad? Ya lo machapeaste. Perdón, es que ando con unas lagunas mentales que horribles. Y hablando de lagunas, no precisamente de mentales. Más bien de lagunas, claro, lagos. Es como hablando de agua, ¿no? Hablando de agua. Porque no creo que vivieran en lagunas. No, bueno, lo que vamos a hablar hoy no habla de lagunas, pero es muy importante porque viene muy dentro de la estética del Vaporwave. Tiene mucha aesthetic. Y desde luego tiene mucha elegancia. Como la de Francia. Ya matamos la regla de tres. No queriendo. No, más bien se sintió un poco forzada, pero pues ya salió, o sea, ya pero fuera la de relajo sí tiene mucho que ver con aesthetic del Vaporwave. Del Vaporwave y la elegancia, ¿no? Las tres al mismo tiempo. Tiene muchísimo que ver. Pues sí, porque podría pasar, es como el último programa de la última temporada que sacamos, o sea, de la quinta temporada, que Helios no tenía nada que ver con el Vaporwave y al final sí tenía todo tenía que ver. Tenía mucho que ver, ¿cierto? Y en este caso, este personaje mítico, que todavía sigue con nosotros en diferentes tipos de especies, sigue en nuestras vidas y obviamente es parte fundamental. Ahorita ya no tanto del Vaporwave, fue tanto de lo que era el C-Punk y un poquito de los Echo Jams, pero es muy aesthetic y elegante y mucho Vaporwave, como lo acabamos de decir en este momento. Así que el día de hoy vamos a hablar de... Dolphins. Es una rola muy buena que ya pusimos hace rato. Bueno, no hace rato, más bien hace unos... Ustedes me entienden. Gas PhD en delfinismo. En delfinismo iba a decir. Delfinismo. O sea, como alemán. Delfinismo. Tú has mich. No, dime, ¿qué es un delfín, Gas? ¿Qué es un delfín? Así tal cual. Es que yo creo... Es que... ¿Qué son los delfines? Para aquellos plural, que no lo conocen, ¿no? Para aquellos que nunca han ido al mar. Ajá, para los que no han ido ni al acuario, vaya. Dime, no, ¿qué es un delfín? Yo creo que varias personas no han ido al acuario, ¿no? Todo el mundo tiene esa posibilidad o esa cercanía, tal vez con un acuario. O con YouTube y ver documentales de delfines y poder evitar esto. Pero sí, como es delfines y los delfines pertenecen a los cetáceos, vamos a hablar así todo el programa. No, ¿para qué? Mejor... Lo que pueden hacer es lo siguiente. Pues si quieren que hablemos cetáceo, en su reproductor de Spotify o en su reproductor de Apple Podcast o en su reproductor de Google Podcast... Viene a lentizar la velocidad del podcast. Así que pónganlo como 0.05 y van a ver si o hablamos como cetáceo yo o hablamos como. Hacer la voz así, fatecu. O hablamos como si estuviéramos borrachos, porque también se escucha como si estuviéramos borrachos. Sí, es cierto. Bueno, pero ya quitando esa corchea, te comento que los delfines vienen del reino Delfinidae. Delfinidae. Es un latín Delfinidae, más bien. Ah, del latín. Que son llamados, o sea, son también... latinos. Así es. Latina. Ajá, power son latina. Son llamados delfines oceánicos, porque están en el océano, yo creo. Ajá, son delfines latinos que viven en el océano, a chingón. Y les gusta la salsa y la cumbia y todo ese pedo, ¿no? Porque son latinos. Sí. Ah, qué chingón. De hecho, bailan. De hecho, una forma de comunicarse esos vatos es bailar. Bailar y hacer sonidos. Que estamos viendo que son bastante parecidos a los humanos y de hecho son de las especies más inteligentes que existen en el mundo. Ajá, de hecho son muy similares, muy muy muy similares en muchas cosas. Ya les diremos en qué cosas son muy similares, pero son muy muy muy muy idénticos a los humanos. Muy idénticos. Sí, digamos que nuestras, ¿cómo podrías llamarlo? Necesidades primarias. Somos muy parecidos. Sí. Algo que se me hace interesante es que estos vatos usan la ecolocalización para poder comunicarse, para saber dónde están. Uh-huh. Como un tipo de sonar. Sí. Como que dicen, ¡eo! ¡Eo! Y así tenemos un podcast de la Yubuki donde sale la Yubuki, sí, cierto. ¿Fue esta temporada? ¿Fue no, la pasada? La pasada, sí. Ah, me gustó mucho también. Bueno, sigue. Ah, que ocupan la ecolocalización para comunicarse. Te la digo. Ecolocalización no es un GPS o algo por el estilo que se pongan en la muñeca. Para empezar, no tienen muñecas, tienen aletas. Tienen y aletas. En segunda, la ecolocalización es un sonido muy, muy, muy castroso para el oído humano, porque suelen comunicar en frecuencias agudas. Entonces lo que hacen es mandarse un mensaje o hablan por el estilo. Y ya sabes, lo que una persona cualquiera diría. Hola, ¿cómo estás? Así. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Nadando, ¿qué hace? Comiendo, ¿qué hace? Ahí viene nuestra amiga la ballena. Ajá, aguas con la ballena. Aguas con el tiburón. Aguas con ese vato que te Oye, quiere. ¿Y creo que el tiburón te los coma? No, creo. No, ellos también son carnívoros. Y cantan tiburón. Pero yo creo que sus conversaciones son... Tiburón, tiburón. ¿Qué onda? ¿Cuándo le damos el charalito? Tiburón. Cuando amarramos, porque algo que tienen los delfines. Te mando el Uber. Ándale, te mando el Uber. Es que algo que tienen los delfines es que son muy sexualmente activos. Más sexualmente activos que la misma humanidad. Que las mismas ballenas. Que las mismas. Bueno, las ballenas no creo que estén muy sexualmente activas. Ellos solo piensan. Pero me refiero a que son de la misma familia, por así decirlo. Bueno, en este caso sí, tienes razón. Que son cetáceos. Son cetáceos, ranas. ¡Adiós! Los sexuales son muy activos. Los muy delfines. Muy delfines. Los delfines sexuales. Son sexualmente activos, señores. Y esto es porque les gusta andar ahí cochando. Y no solamente lo hacen con el mismo sexo, sino digo, con diferentes sexos, sino también con el mismo sexo y también en horchata, o sea, en orgías, todos, o sea, todos se dan todos por igual. Y esto es un comportamiento muy natural de ellos. Yo no lo sabía hasta que un día lo investigué y no fue en la Wikipedia, sino que una amiga ex, Selene, que le mando un saludo si está escuchando esto, que no creo porque es fan de los Avengers. ¿Eso qué tiene que ver? Pues es que es de esas personas que si les dices el spoiler se molestan. Ah. O sea, si te metes con el universo Marvel, se encabronan. El universo de las películas, no el de cómics. Ella ni lee los cómics. Lo importante es que ella me dijo este dato de que ellos tienen sexo. Así, no solamente por cuestiones reproductivas como cualquier otro mamífero, o más bien como cualquier otra especie submarina, acuática o animal. Wow. Sino simplemente lo hacen pues porque les gusta, porque está chido, porque está sienten cool, ricolino, ¿no? Porque sienten ricolino. Por cierto, no tenemos podcast de ricolino. Oye, ahora que sí, lo pienso, tenemos y que deberíamos decir está bien ricolino. Está bien ricolino, exactamente. Pero no hay que profundizar tanto si cochan o no cochan o si se masturban, porque también lo hacen los delfines machos, sino ¿machos? Más bien, sí. Son una raza depravada, son como un humano, te digo, o sea, exacto. Se la jalan igual que todos, o sea, qué horror, ¿verdad? Pero sí, señores, los delfines son como los humanos. Hacen cosas como humanos, también se drogan como los humanos, porque que no así lo sepan. Es cierto, se drogan. Cuando agarran al pez lobo, el pez lobo sale, saca una sustancia como alucinógena, ¿no? Y esto para hace... distraer a su presa, ¿no? Ajá. Digo, no a su depredador. Sí. Entonces lo que hacen estos güeyes es que se la inhalan o se la comen o no sé qué onda y se vuelven bien pachecos o todo bien locos. O sea, si de por sí ya estaban viajados, van a estar súper sí, mega viajados. Sí, hablaban así, ahora más. No, yo creo que los aceleran, ¿no? Como un cocainómano, así que está todo hiperactivo. Sí, ¿no sí, es sí. como una Mary Jane? No sé, hay que preguntarle a un delfín hasta que la veamos. Otra de los que están encerrados en cautiverio. Ah, luego hablamos de ese pedo de los que delfines están en cautiverio. Pero bueno, ¿qué más tienes acerca de los delfines, Gabs? Hay algo que muy interesante que yo no sabía que acabo de confirmar, que las orcas pertenecen al mismo reino delfín, a la familia Delfinidae que te decía hace rato. Sí, me dijiste hace rato que eso, que comparten ahí la casa. Pero no pensé que las orcas prácticamente son delfines, no son ballenas. O sea, si las tuviéramos que poner en alguna parte, tendrían que ir con los delfines. Ajá. Está muy loco, por eso saltan así tanto. Mira qué impactante, mira. Sí, hasta la tos te dio. Hasta la tos me regresó, o sea, de la impactación. No, eso está muy, muy, muy canijo. Ahora, ustedes dirán, ¿qué comen los delfines? Porque también los delfines tienen hambre. Digo, no solo cochan y se masturban. Y también son familia de los de las orcas. ¿Qué comen estos vatos? Bueno, pues como cualquier mamífero, se alimentan de leche materna. Y esta leche materna, pues es como la leche materna de los humanos. ¿Ves que tienen muchas similitudes? Claro. Esos delfines y todo el pedo. Pero cuando ya son grandes, ya comienzan a cazar y luego suelen comer entre peces, unos pulpos, moluscos inclusive, y llegan a ser presas que llegan a, ¿cómo se llama?, a pesar entre 4 o 6 kilogramos. O sea, ¿te imaginas todo ese pedo? Bueno, yo no sé si lo entiendo. ¿4 o 6 kilogramos sus presas? Sus presas. Ajá. Ah. Se las puede, bueno, no se las comen, las engrullen. ¿Sí? ¿Engullar? ¿Engullir? Engullar, ajá. Bueno, engullar. No, engrudo. Deglutir. Ajá, deglutir. O sea, no se las tragan. ¿Por qué? Solo estoy diciendo palabras al azar. No lo sé, pero es cuando creo que solo tragan, ¿no? Y eso hace que se eviten espinar con algunas... Tiene sentido. ¿Cómo se llama? Las aletas o cosas así que llegan a tener los otros peces, ¿no? Para defenderse y demás. Así es. Sí, son muy inteligentes también. Son muy inteligentes y también son como, por así decirlo, tienen un sentido del humor. Sí. Eso sí. Ajá, o sea, digamos que se pueden burlar de ti. O sea, es como otro, como un humano. Sí. O sea, estamos viendo, o sea, este podcast más de hablando de delfines está hablando de la diferencia, o más bien del, ¿cómo se llama?, del parecido que de tienen los delfines, ¿no?, con el, bueno, algo que no tiene los humanos con los delfines, y es que ellos duermen con un ojo abierto. O era un mito hace mucho tiempo que ellos dormían con un ojo abierto, porque supuestamente uno para estar alerta y otro para descansar. Un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Ajá, básicamente. Pero como los humanos también. Yo duermo con los ojos abiertos también. ¿Ah, sí? Un poquito abiertos. ¿Cómo como le que no los puedo cerrar. Como duermo con los ojos en blanco abiertos. Como zombie. Como si estuviera poseída, sí. Wow, entonces si un día si algún día te llego a ver dormida, voy a tomarte una foto y voy a decir que este Gabs la poseyó un demonio y donen a esta cuenta de Facebook y Facebook nos dará un centavo más por cada centavo que ustedes donen. Y así vamos a hacer una cadena de oración para que Gabs pueda sanar. Y realmente pues no le pasó nada. Hay algo que es muy triste con los delfines, o más bien algo que ya se está erradicando. Muy polémico, ¿no? Que son los shows de delfines en los acuarios o en los centros de atracción así acuáticos, ¿no? ¿Qué hacen generalmente en estos shows? Bueno, primero pues los hacen hacer marometas o les dan de comer peces crudos. Que por cierto, los delfines no comen peces muertos. Generalmente ellos gustan por cazarlos. Y wow, salvajismo. Sí, a ellos les gusta la adrenalina, la pasión. O sea, es la forma como se preparan ellos, ¿no? Y como los humanos, ¿no? Como los humanos les gusta cazar a veces el alimento y se lo comen después. Como las gallinas, por ejemplo. Así es. En este caso, no. ¿Pero ellos se los comen vivos, por así decirlo? Ajá, se los comen vivos. Ajá. Y en los acuarios o en estos lugares, festivales, no sé qué chingados, se los dan crudos. No manches. Muertos y congelados, básicamente. Ay, bácala. Es como comer en lo equivalente humano sería como comida congelada, tal vez. Ajá. O una maruchan, en tu caso, por si tenemos un podcast de maruchan. Pero la maruchan todavía la calientas y sabe medio riquito, ¿no? Ah. O sea, sería como comerte algo como de esas pizzas congeladas, pero sin poner a hornear, algo así, ¿no? A temperatura ambiente, o sea, que se dicen las congeladas a temperatura ambiente, así, que te quedan todas chiclosas. Pobres como delfines. Las pizzas de food, ¿has visto las pizzas de food que vienen del Oxxo? O sea, se ven buenas, siempre estén hipercalientes, pero las pones a temperatura ambiente, se aguan. Luego tenemos un podcast de pizzas congeladas, sí, y cosas así, que puede ser Vaporwave también. Definitivamente. Pero algo bonito de los delfines es que también se han apoderado de la pantalla ya grande muchas veces. Del séptimo arte. Así es. Tan solo si lo piensas, liberen a Willy, podría ser una película de delfines. Ajá, ya sabiendo que las orcas pertenecen al Delfinidae. Ay, ay. Y aparte es una película de renombre. ¿Por qué? Así es. Porque en la línea de créditos aparece la canción de Willy. Bueno, no sé cómo se llama la canción, pero es una de Michael Jackson. Ajá. Y de Michael Jackson tenemos dos podcasts. El de Michael Jackson. O sea que este podcast sí fue el más vaporwave de todos. Sí, ¿eh? Y el de Michael Jackson y el de la Yuwoki. O sea, el delfín es súper. Es como un humano. Seguimos con lo mismo de que es un delfín. Sí, ese es uno. Pero también sería bueno hablar de qué tiene que ver o por qué es importante ahorita que lo mencionemos con el vaporwave, ¿no? Claro, como siempre al final, ¿no? Para que sepan la gente, ¿no? Para que nos entiendan por qué hacemos esto, ¿no? Sí, nosotros estamos hablando nomás de delfines. De los famosos. O sea, cosas concretas de los delfines que todo mundo debe de saber. Debería de saber. O la gente que estudió biología. Perdónenos, no somos biólogos. Así que si decimos una tontería, créeme que no es nuestra intención. Pueden corregirnos en los comentarios. Fe de ratas. Flippy también es uno de los famosos que estaban ahí como delfín. ¿Flippy? ¿Hablas de Flippy de lo que te comes del panecito? ¿O Flippy? ¿De cuál Flippy? No, Flippy es el panecito, sí es cierto. Que también tenemos un podcast de el podcast de las referencias. ¿Te das cuenta que el cielo delfín es muy vaporwave? Demasiado. Bueno, casi ya ni tendríamos que explicarlo, o sea, no, ya ustedes saben. Ya viene, ya es intuitivo, ¿sabes? Ya viene implícito en todo lo que hacemos. Bueno, Flopper sí es un delfín que sale en la película, la cual no he visto. Y Winter también es otro delfín que sale en películas famosas, ¿no? Hay varios ahí, no sé si la sirenita. Y hay uno y dos de Winter. No podía creer cómo haya dos películas del delfín de Winter. Güey, hay como 3-4 de Keiko también. Bueno, de Keiko, de Willy. Willy. Que está basado, o sea, un poquito en hechos reales por Keiko, ¿no? Bueno, la primera película, la de Liberen a Willy, sí era una orca. Y ya en las otras, pues era una orca robotizada. Porque, pues obviamente, no iban a estar ahí matando al pinche animal. O sea, qué irónico, ¿no? O sea, hacer una película de liberar a un animal y lo tienen en cautiverio para poder hacer una película de un animal, ¿no? No tiene como que mucho sentido. Sí, hicieron varias versiones y obviamente las últimas pues tuvieron que utilizar una orca robótica. Obviamente les costó una la nota porque no existen orcas robóticas en el tianguis o en donde las vendan. Y esa es una de las razones de las cuales estábamos hablando del show. Bueno, yo estaba hablando del show de delfines, ¿no? Ahora sí, que me acuerdo, de ahí nos fuimos. Ajá. Bueno, retomando el show de delfines, no está... Bueno... Hay que mencionar un dato muy importante. Cuando los delfines están en cautiverio, llegan a vivir alrededor de 20 años. O sea, básicamente toda una adolescencia y toda parte de la prepa y parte de la universidad, ¿no? En cambio, cuando están libres o ahí andan nadando en el océano, llegan a tener 50 años en su hábitat natural. O sea, básicamente se reduce un chingo. Y las razones son muy, muy diferentes. Este podcast de Greenpeace, güey. De Nat Geo, de Greenpeace, ¿no? Y es porque los estanques están bien pequeños. Y va a parecer que, aunque nosotros lo veamos así que no manches, el mega estanque ahí puedo ahí sí. Nadar con sirenas y la chinga. Pues para ya nadar con sirena. Oye, ¿la sirena será una especie de delfín? A ver. Será como corcheas. Su antecesor. O sea, puede ser un pez, pero es igual de grande que un delfín. No, los delfines son mucho más grandes. Bueno, más o menos. Miren, entonces, de 2 a 9 metros. De 2 a 9 metros. Entonces, supongamos que tal vez si fueran sirenas de basquetbolistas, posiblemente sí podían entrar ahí, ¿no? La más pequeña sería de 2 metros. Sí, puede ser. O sea, ese es el más pequeño. Pero se supone que... No, siento que no entra dentro del entonces delfín. No son delfines, las sirenas. No, ni los delfines fueron sirenas en su momento o algo así. No van con... Yo pensaría que no. Ok. Pero que tal vez siempre han sido amigos desde las antigüedades. O sea, Tritón dijo, son cuates y vamos a darle... Y como son muy cuates, vamos a darle similitudes. Y es por eso que los delfines son muy parecidos a los humanos. A los humanos, ándale, eso puede ser. Eso tiene más sentido para mí. Bueno, entonces, después de cerrar esta corchea muy amigable, le seguimos comentando del delfín que vive en un acuario, ¿no? Estos delfines necesitan ir más allá. Ajá. O sea, tienen que estar saliendo porque si no, tienen traumas irreversibles. Empiezan a morder las... ¿Cómo se llama estas? Las rejillas... Empiezan claro. A pegarle a los cristales. Realidad no es que sean agresivos, pero sí pueden tener este nivel de estrés. Sí, de hecho no son nada agresivos los delfines. De hecho es muy raro cuando se presenta un ataque de un delfín. Suelen ser muy, muy lindos con la gente y solamente pasa cuando uno o son... Los confunden con presas, que es muy rara vez, o lo están chingue, como en este caso en los shows de delfines, ¿no? Que llega, ha habido casos de que un delfín llega a matar a su entrenador sí. Y todo ese pedo. No sé pero si ahí sí pones en tela de juicio como de quién es la culpa o por qué llegó a eso, ¿no? Pues es que es lógico que fue porque lo estaban encerrando. O sea, imagínate, Gabs, tú, que tú eres un delfín. Un delfín que vive, que bueno, que respira en este lugar. Imagínate que yo te tengo en este cuartito que estamos grabando. O sea, no puedes salir. La única manera que tú puedes... Es matándote. Ajá, es matándome. Bueno, a mí no, porque yo te encerré. O sea, te encerró alguien que tiene mucho dinero y que te da pizzas congeladas a temperatura ambiente. Y es la única cosa que tú puedes comer, porque para eso tú tienes que hacer, ciertos ejercicios o ciertas maniobras o acrobacias para que tú puedas comer. Ay, chale. O sea, y si no las haces, no comes. Y para eso, obviamente, la pizza... No crees que te van a dar toda la pizza. Te van a rebanar la pizza. O sea, y una es para el entrenamiento, otra es para el show y otra por si te portaste bien, ¿eh? Digo, si tú quieres. Pero fíjate que hay algo más importante o algo muy triste que también pasa no solamente en los shows, sino también en el mismo hábitat, que es la caza anual de delfines en Taiji. Y igual, está más perro, ¿no? Eso está muy gacho porque es una tradición que tienen en Japón. Mira, ¿qué más Vaporwave que Japón, güey? Es así, seguimos en lo mismo. Este es el podcast más Vaporwave que ha existido. Que, bueno, hablando de cosas de Japón, resulta que cada año por allá de... ¿Qué te había dicho? Que entre septiembre y más o menos por allá. Por octubre. Ajá, algo así, ¿no? En abril, más o menos. Septiembre, abril. Abril, diciembre. Fechas. En el año. Hay una casa internacional, tradicional de cetáceos en Taiji, ¿no? Ay, ¿en qué consiste? Que pues los acorralan y ahí los matan y suelen... agarrarlos para comérselos o pues simplemente por cazarlos por diversión, ¿no? Lo único malo es que estos peces suelen tener un alto nivel de mercurio en su carne. ¿Qué es mercurio? No es la banda que cantaba Abuela Abuela. Ese es Magneto esa. Ya ni me acuerdo cuál los dos. Pero una de esas es. Okay. Hay un documental, de hecho, les recomiendo, que se llama The Cove, que habla justamente de ello, ganador del Oscar en 2009. En 2009, ya tiene 10 años de este pedo, güey. Lo estábamos comentando hace ratito. Sí, muchas décadas. Entonces, este documental trata de un activista en el cual, pues, obviamente quiere que toda la gente vea que es este pedo de... ¿Qué era? De la casa. De la casa. Pero obviamente no lo pueden dejar entrar porque es como algo privado, ¿no? Entonces lo que hace es que él se infiltra, se mete ahí con camaritas chiquitas, con cámaras con acuáticas, drones. No había drones en ese entonces, como los conocemos, sino que había algo más, así, había una roca, una cámara disfrazada de rocas y todo el pedo. Muy espía la onda. Muy espía, se lo recomiendo mucho. Está, creo que está ahí en Netflix o en... está en internet, búsquenlo. Está muy bueno. Bueno, ya para terminar este, ¡qué elegancia! La defensa. Hay que destacar algunas cosas antes de irnos al anecdotario. Fíjate que el delfín ha sido en el argot publicitario todo. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, Barbie sacó una película que se llama Barbie Dolphin Magic o la magia de los delfines. No me acordaba. Que también tiene un delfín y ya hablamos de Barbie también en esto. Y el delfín es universal en el Vaporwave y lo hemos ignorado durante 6 temporadas. ¿Qué pedo? También está un equipo de béisbol que se llama Delfines del Carmen y obviamente los delfines de Miami, que es un... que son de fútbol ¿no? americano o de fútbol simplemente, ¿no? Sí, es cierto, me gusta ese uniforme. Está raro todo lo que hemos dicho con todo eso. Ya no hablamos de Bob Esponja, porque ya hablamos de Bob Esponja y también hay delfines ahí. Así es. Y también hay delfines también en la mitología. ¿Así? Eso sí es verdad. ¿Cómo que? Nada más un dato curioso que se cree en la mitología griega. Ajá. Se supone que estos mamíferos, estos bebesaurios, ¿sí?, antes fueron hombres. Y eso tiene ya todo mucho sentido. Claro, ya encajan las piezas de rompecabezas. Carajo, ¿cómo no lo pude haber visto? Hermoso podcast. Chingado. Se supone, según cuenta la leyenda, la mitología griega, que son hombres piratas, o sea, hombres de lo peor que puede haber un hombre marítimo. O sea, son hombres chacas, pues. Sí. Si lo vemos en la mitología a la América actual. Sí. Que por cierto perdieron. Lo siento. Un minuto de silencio metafórico. Después de este silencio metafórico. Se supone que estos piratas intentaron vender al dios Dionisio como esclavo. No me digas. Y entonces este vato, pues era Dios de alguna forma. Entonces los convirtió en cetáceos por haber hecho esa cosa. O sea, dijeron, ustedes me van traicionando, pues se la pelan. Aquí les voy a aplicar esta magia. Así y es. Y órale, sigan haciendo sus pendejadas ahí. Entonces, y hay otra leyenda que dice que Poseidón, que pues sabes que es el dios del agua, del mar, de todo. Claro. Este vato, pues este dios que le, como para cortejar a su, pues una de sus morritas, porque ves que siempre tenía muchas morritas, que sí, se llamaba Anifrite o algo así, Anifrita, frita o eso. La frita. Le regaló un delfín. Porque este vato, pues Poseidón siempre está dibujado con delfines. Si lo ves ya en la mitología griega. O sea que los delfines son todo, son love. Son más love que Shrek. Sí, definitivamente. Me acabo de dar cuenta de eso. Tiene demasiada estética. Mucha elegancia. Como la de Francia. Y bueno, ¿qué tiene que ver con el Vaporwave? Ya que lo mencionamos, pues bueno, tiene que ver todo. O sea, con todos los ejemplos que le hemos dado. O sea, es suficiente, no sé qué esperan. O sea, no sé qué otra cosa quieren más. Regresen a este podcast y van a ver de qué tiene que ver los fines con el Vaporwave. Y se dan cuenta que básicamente está interconectado todo. Ya vimos que liberan a Willy, que está conectado con Michael Jackson. Que a la vez está conectado con Con Flippy. Que a la vez está conectado con Barbie. Con Barbie. Y con la vez con Bob Esponja. Y también que... Con Helios, que era griego. O sea, con mitología. O sea, el delfín es la mascota ideal para el vapor. Y la hemos dejado hasta el final, porque como es de tradición, nosotros siempre hablamos al inicio algo del Vaporwave y al final algo del Vaporwave. O sea, lo más acercado a lo más añejado posible, ¿no? Bueno, tú, Gaps, ¿de qué te quedas con los delfines? Con los delfines, pues fíjate que siempre se me han hecho como una especie muy inteligente, en el sentido de que podrían trolearnos sin pedos. Uh-huh. Que se ha visto en las películas como de Adam Sandler o cosas así. Sí, claro, así. Claro. Pero más allá de los delfines en el cine, no sé, a mí sí me puede mucho esas matanzas. Es como que hay algo que no entiendo del ser humano, cómo puede crear cosas tan grandes y a la vez destruirlas. Pues imagínate si entre los mismos humanos se destruyen. Imagínate. Pero o sea, pobrecillos, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Y algo que me gusta de los delfines en el Vaporwave es justamente la aesthetic, porque los primeros discos o que sencillos que vi, muchos tenían en su carátula algo que ver con delfines, ¿no? Y eso es algo que incluso en nuestra misma imagen se va a notar. Pero es algo que a mí me gusta, que siento que se burlan de ti. Me gusta que hasta pueden hacer figuritas con su esta cosa que tienen para echar agua. Se me hacen como juguetones y muy locos. Y ahora que sé que tienen mucho que ver con los humanos, pues ya entiendo más. Fíjate que en mi caso es muy curioso porque yo el delfín lo he tenido ignorado en toda mi vida. Ajá. Digamos que no es algo que le preste mucha atención, pero ahora me doy cuenta que está en lo particular en todas las cosas de mi vida. Hasta está en el ref. Cada vez que, ahorita que me acuerdo, yo cuando una amiga me fue a Puerto Vallarta, Puerto Escondido, alguna madre de esas donde está el mar y la chingada, un llavero que me dio, no era un llavero, era un de esos que un imán para el refrigerador. Tenía un delfín. Tenía forma de delfín, güey. Y es que el delfín está en toda nuestra vida, sin darnos cuenta. El Flippy que tanto me gusta. Tiene sí. Un delfín de mascota y con traje, con sombrero de marinero. Se llama Flippy también. Y se llama Flippy. Y ya, creo que ya es todo lo que tengo que decir. Bueno, ¿tiene que ver con Japón? Y Japón, pues desgraciadamente por las matanzas que hacen cada año o que tratan de disminuir cada año, porque esto ya se volvió pues un pedo de Greenpeace y de asociaciones y demás, y que este pedo, ¿no? Así es. Y lo interesante es que ahora en el vapor, pues obviamente hay los primeros, como tú me lo mencionabas, los primeros álbumes tienen mucho la estética del delfín. Inclusive también en lo que había mencionado en el Sea Punk, también vienen incluso sonidos de delfines, ¿no? Que es lo más interesante. Sí, sí, sí, interesante, pero bueno. Ay, no quería llegar a esto, pero bueno, eso fue ¡Kelegas! La defancia. Audiencia, gracias por esta sexta temporada. Ay, un poco atravesada por nuestra culpa. Atropellada. Pero gracias a los que se mantuvieron firmes. Gracias a los que estuvieron en la Semana Elegante. Bueno, todavía no termina la Semana Elegante porque falta la retrospectiva, como ustedes sabrán. Pero la terminación Sí, aquí terminó la temporada 6. Estamos muy agradecidos con ustedes. La verdad es que no tenemos palabras porque ya hablamos de mucho. Y ya se nos acabaron. Se nos acabaron. Y mejor les ponemos esta buena rola para despedirnos, que dice más o menos así. Esto se llama It's Good to Be Back de Marcy. De su disco Marcy. Para imaginarse que nadas con delfines. Y lo voy a escuchar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye, bye. Sayonara. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?